Bueno, quizá esté en algún lado. Voy a buscarlo. Ustedes mientras sigan trabajando. ¡Don Rafael! ¡Ya llegamos! No me contesta. Estará enfermo. Tenga cuidado. ¡Patrón! ¡Está bien! Ah, no me contesta. Y ya me empieza a dar miedo. Solamente falta buscar en la recámara del viejo Cayetano. ¡Ah, caray! ¡Se cayó la puerta! Mejor llamo a los muchachos para que entren conmigo. Esto está muy raro. ¡Milquiades! ¡Juan! ¡Juan, vengan rápido! ¡Miren! ¡Tiraron la puerta! ¡Entremos juntos! ¡Pero qué es esto! ¡Rafael está tirado en el piso! ¡Sí! ¡Pero vean qué tiene sobre su cuerpo! ¡Es el cuadro de Don Cayetano! ¡Vámonos de aquí! ¡No sean coyones! ¡Ayúdenme! ¡A lo mejor necesita ayuda! ¡Yo ya me voy! ¡Venga! ¡Qué pesado está el cuadro! ¿Cómo fue que se cayó encima del patrón? ¡Ay! La pared donde estaba colgada está muy lejos de aquí, como un metro. ¡Ah, ya dejen de platicar! ¡A ver, vamos! ¡Sí, lo vamos a levantar! ¡Está bueno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pa' mí, qué culpa del diablo! Pues sea lo que sea, tenemos que sacar de aquí a Don Rafael. Ahí está. Ya, por fin. Vamos, pongamos esta cosa a un lado. ¡Oh, hijo de su cabrón! ¡El rostro del patrón! ¡Sí! ¡Tiene una cara horrible! ¡De espanto! ¡Y dolor! ¿Está muerto? No sé, pero su cara me da cierto miedo. ¡Don Rafael! ¡Don Rafael! ¡Está muerto! Se me hace que sí. ¡Que alguien le avise a Doña Manuela! Tengo que llamarle un doctor. ¡Sí, sí, córrele! ¡Yo voy! ¡Sí! ¡Pobre hombre! No sé qué vería. Seguramente nada bueno. Mejor... ¡Vámonos, Ramiro! ¡Ya nada podemos hacer por muertito! ¡Mejor vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos! Porque también yo tengo mucho miedo. ¡Pobrecito Pato! ¡Qué bárbaro! ¡Pa' mí que fue el maldito de Don Cayetano! ¿Pues quién más? ¡Pues claro que sí! Pues sí, ¿verdad? ¿Quién más? Esa cara tan fea de susto que le quedó es porque vio algo re feo. Pobre Rafael, nunca pensó terminar sus días en medio del terror. Los médicos diagnosticaron paro cardíaco, pero ustedes y yo sabemos que no fue así. Su tía, Doña Manuela, decidió ya no continuar con la hacienda maldita, la que ahora se ve otra vez abandonada. Está en venta, muy barata. Hasta la próxima. Los reto a que se atrevan a abrir una vez más las puertas del inframundo. Las que yo, Don Nicanor, solamente yo puedo abrir. Sí, quedarán atrapados en las sutiles redes de lo desconocido.